12 y 8 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, tras que daba nuestra consulta de psicología infantil. Ahora vamos a abrir ya la página de actualidad local para informarles, pues precisamente, sobre distintos acontecimientos relacionados con la actualidad de nuestro municipio. Y uno de ellos, pues como cada año por esta fecha, pasa por informarles y hablarles del fallo en torno al concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española, concurso que alcanza la 19ª edición en este año. Y bueno, pues ya en los estudios de Radio Brique contamos con algunos de los ganadores del concurso, en concreto 8 de los premiados de este concurso, y también, por supuesto, con la responsable de cultura en el Ayuntamiento de Ubrica, a quien damos la bienvenida, Josefina Herrera. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Y bueno, también vamos a saludar, os vais pasando el micrófono a la hora de ir saludando, dando la bienvenida, por ejemplo, a Natalia Piñero. Natalia, buenos días. Buenos días. O buenas tardes casi. Alejandro Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Javier Aguilar, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Rodríguez, buenas. Buenas tardes. Ricardo Galán, buenas tardes. Buenas tardes. Álvaro Amaya, muy buenas. Buenas tardes. Y David Cordón, buenas tardes. Natalia Panal, para terminar. Buenas tardes. Bueno, pues son 8 de los premiados que han obtenido ese galardón, reconocimiento de los textos que presentaron en su día. El fallo del jurado se llevaba a cabo el pasado 16 de diciembre y, bueno, pues tenían que elegir entre, imagino, que un buen número de trabajo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se ha ido desarrollando el concurso en esta edición. Sí, bueno, pues como todos los años se entregan las bases en los distintos colegios para que, bueno, de alguna forma sean los colegios los que también animen a los alumnos y alumnas a que participen en este concurso de redacciones. Y bueno, se entregaban en la Delegación de Cultura, en el Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, fueron más de 60, digamos, redacciones las que se han recibido. Y bueno, pues el día 16 de diciembre, los miembros del jurado, que estaban compuestos por Esperanza Trujillo Sánchez, que es profesora de Lengua Castellana y de Literatura, José González Delgado, como representante del Partido Andalucista, Manuel Ramírez Ordóñez, como representante de Izquierda Unida, Francisco Sánchez Ramírez, en representación de Radio Ubrique, y yo, como delegada de Cultura. Bueno, pues fuimos los miembros del jurado que estuvimos leyendo todas las redacciones, y las 10 que salieron premiadas, pues fueron estas 10 que hoy están aquí, aunque solamente vienen 8 de los 10 premiados, 2 no ha habido problemas con ellos, no están aquí, pero bueno, son 10 niños y niñas los que han ganado. Y antes de nada, pues yo quiero dar las gracias a todos aquellos niños y todas aquellas niñas que han participado en esta nueva edición del concurso de redacciones, porque bueno, en este caso, como siempre se dice, lo importante es participar. Y bueno, darle las gracias por esa participación, y a vosotros, pues daros la enhorabuena por haber ganado esta nueva edición del concurso de redacciones de la Constitución. Uh-huh. Recordemos que son pequeños, de 6 a 12 años, los premiados. Uh-huh. No sé más o menos qué edad tendrán, pero calculo que no son muy mayores, de ¿no? De tercero, cuarto y de quinto de primaria. Uh-huh. Y ellos han sido los ganadores que obtendrán además su recompensa, el premio. Sí. El premio futuro será un viaje que tendremos que ir organizando ya mismo, que aún no se sabe. Estos 2 años atrás ha sido a Sevilla, a ver este año lo que pensamos. Y bueno, cuando lo organicemos y sepamos el día, pues ya se le avisará para que hagan el viaje, ¿no? La excursión. Uh-huh. Cada año la base del concurso recoge el aspecto, el tema que debe tratarse en esas redacciones que elaboran los pequeños. Uh-huh. En este caso el artículo 39 de la Constitución, que hace referencia a lo siguiente, dice: los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. Ese era el tema que han tenido que abordar un poco. Bueno, pues yo imagino que ahí entran desde relaciones familiares hasta situaciones personales que se habrán manifestado, ¿no?, en esos textos que vamos a poder escuchar algunos de ellos ahora, un fragmento. Sí. ¿Cómo lo has visto? Bueno, cada uno, como tú dices, ¿no?, cada uno lo ha reflejado según, no sé, su punto de vista, ¿no?, de este artículo. Pero, bueno, ha habido de todo, desde los que han hecho un cuento, desde los que han explicado, en fin, una amplia gama. Pero bueno, siempre hemos buscado, pues eso, la originalidad, o el que más o menos, digamos, fuera un poco reflejo de lo que los pequeños viven, ¿no?, a su corta edad, en fin, hemos elegido siempre lo que estuviera también bien expresado y que de alguna forma, como digo, pues que explicara precisamente ese artículo, que además fue elegido porque este año se celebra el Año Internacional de la Familia, porque hace 20 años que las Naciones Unidas decidieron que el día 15 de mayo pues fuera el Día de la Familia. Entonces, aprovechando pues que estamos en ese año internacional, pues decidimos que sería importante, digamos, resaltar este punto de la Constitución nuestra, ¿no? Y así, bueno, así lo decidimos. Uh-huh. ¿Y qué entienden ellos por familia? Eso es lo que, imagino, han plasmado en sus escritos, ¿no? Vamos a conocerlo, ¿no? ¿Se te parece, Josefina? Sí, claro. No sé, ¿por dónde comenzamos? ¿Por el principio? ¿Por Natalia? Natalia, por ejemplo, que si te parece nos dice, vamos a acercarte el micrófono para que pueda escucharte. Natalia, ¿cursa estudios dónde? ¿En qué centro educativo? En el Reina Sofía. En el Reina Sofía. ¿Y qué edad tienes? 9 años. 9 años. Natalia, ¿por qué te decides a presentarte al concurso? Porque está bien en expresar cómo los padres lo que deben hacer y también que me gusta hacer esa cosa. Uh-huh. Los demás, antes de comenzar con tu escrito, Natalia, los demás que están aquí hoy con nosotros, ¿por qué decidís presentaros al concurso? No sé si esto llegó impuesto así como trabajo escolar por el propio maestro o os enteráis por otro lado y decidís participar. ¿Cómo ha sido? Pues yo en mi clase, un día estábamos en escritura y nos dio nuestra maestra que había un concurso que podíamos participar sobre la Constitución y pues yo decidí hacerlo, a ver si podía ganar. Y cuando dicen el tema, ¿en qué pensáis? El tema que tenéis que tratar. ¿Qué se os pasa por la cabeza? Bueno, ¿y ahora qué escribo yo sobre esto? Que como los padres tienen que cuidar a su hijo. Uh-huh. Y no pueden abandonarlo hasta que sean mayores de edad. Uh-huh. Por ejemplo, eso es algo de lo que os acordáis vosotros, ¿no? Y que plasmáis, escribís en vuestros textos, en vuestras redacciones. ¿Qué más? ¿Qué más os ha ocurrido? Cuando empezáis a reflexionar y a pensar sobre ese tema, sobre cómo los padres cuidan a los niños, lo hacen bien, lo hacen mal, pensáis en vuestros propios padres, por supuesto, a lo mejor en el de compañero. ¿Qué se os viene a la cabeza? Que lo hacen bien cuando regañan, porque así nos enseñan modales y cosas. Uh-huh. Dime. ¿Ibas a hablar? No. Bueno, vamos a comenzar con Natalia, ¿no? Natalia va a leer un fragmento de ese trabajo que ha ganado, uno de los 10 premiados en el concurso. Y bueno, cuando tú quieras. Sin embargo, hay muchos casos de niños que se encuentran desatendidos en muchos aspectos, como atención, cariño, en las tareas del colegio, la alimentación, etcétera. Esto puede pasar en cualquier tipo de familia, tanto en madres jóvenes, padres separados, familias pobres o ricas. No depende de nada de esto, sino del comportamiento y la educación de las personas. También existen otro tipo de situaciones en las que los padres no pasan todo el tiempo que quisieran con sus hijos debido a lo que dice la ley en el caso de los padres separados. Esto es una lástima, pues los niños son los que sufren, ya que ellos los quieren por igual. A mí me gustaría que la Constitución española protegiera más a los niños. Bueno, pues para reflexionar, ¿no? El trabajo de Natalia, que además pone de manifiesto también distintas situaciones, ¿no? Familiares que se pueden dar y bueno, pues la situación de desventaja siempre es la que se encuentran los menores, ¿no? A los que hay que proteger, sin duda. ¿Vosotros sentís así como personas a las que hay que proteger, ¿no? Imagino. Todos contestan que sí, afirmativamente. Alejandro, ¿qué te parece si nos lees un fragmento de tu texto? Ser padre no consiste en tener hijos, también en educarlos, amarlos y darle todo lo necesario para que crezcan y vivan en un ambiente adecuado. Para realizar esta tarea hay que hacerlo en conjunto, para iniciarles respeto a todos. Es importante también un hogar donde vivir, felices, bajo el cariño de sus padres, juntos por separado. Pues muy bien, ahí queda también planteado, ¿no? Lo que considera Alejandro, claro. Que pues ser un hijo querido, ¿no? En este caso, claro. y bien cuidado. Uh-huh. Javier, ¿qué te parece si nos lees también un fragmento

Bueno, pues son los textos que han sido premiados en este concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española, hoy, bueno, en este año más bien, con una temática que ellos pues conocen, ¿no? Quizá los derechos de los propios niños. Ahora, reconocerme, ¿quién ha recibido ayuda de adultos a la hora de elaborar los textos? ¿Hay alguno que haya recibido ayuda de los papás, de los maestros, por ejemplo, en clase a la hora de elaborarlo? Yo miré en internet alguna cosilla. Claro, como fuente de información, claro, ¿verdad? Es lógico. A mí mi padre me ayudaron un poquito y mi tía también. A mí mi madre me ayudó. Claro. A mí mi madre a resumirme un poquito los textos de internet porque eran muy largos. Claro, y más complejos, ¿verdad? Hay que entenderlo. A mí también me ayudaron. Claro, A mí también me ha ayudado mi madre un poquito a poner algunas cosas. Qué buenos padres tenéis, para que veáis que se cumple. Pero por mucha ayuda que recibierais de vuestros padres, yo imagino que vosotros tenéis claro lo que queríais poner en el escrito, ¿a que sí? Sí. ¿Qué es lo que predomina? ¿Qué es lo que vosotros queríais manifestar a través de ese texto? Es que los padres os tienen que cuidar, os tienen que proteger y os tienen que querer, ¿verdad? Sí. Y no he escuchado yo nada de obligaciones de los pequeños. ¿Hay alguna? ¿Qué es eso? Los veremos en otro capítulo, ¿no? De las obligaciones de los más pequeños. En fin, pues darle la enhorabuena a Natalia, a Alejandro, a Javier, a Juan, a Ricardo, a Álvaro, a David y también de nuevo a Natalia por haber sido los premiados en este concurso. Y bueno, pues que disfrutéis de vuestro premio, de ese viaje cultural que ya llegará y que lo paséis bien, ¿no? Sí. Estamos en una fecha muy cerquita de los Reyes. ¿Habéis pedido ya regalos? Sí. ¿Sí? ¿Ya sabéis lo que queréis? Sí. ¿Eh? ¿Os han prometido algún regalo por haber ganado el concurso? No. Nada, ¿no? Pues nada, a pedir, ¿no? Que no quede. Josefina, no sé si quieres comentarnos algo más. No, de este aspecto, nada más por mí. Bueno, eso, darle la enhorabuena a todos por haber ganado, ¿eh? Y bueno, a ver si el año que viene... Ah, no, que el año que viene no pueden participar ellos, no, el año que viene no, porque ya habéis ganado este año, no. En fin, en siguientes convocatorias... En siguientes convocatorias o en otro concurso, bueno, que puedan participar. Sí. En cualquier caso, bueno, pues ellos ya han recibido ese premio como ganadores, así que nada, enhorabuena y a disfrutarlo, que paséis unas felices fiestas en lo que queda. Gracias por estar aquí en Radio Urique.